boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30 y en Radio Arrebato. ¡Ja! Es la hora del rock. Es la hora de escuchar esto rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando. Y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World. Una semana más. Y una menos emitiendo desde Guadalajara Ciudad, Estudio Fernando Morlán de Radio Arrebato, para Salto Mata Radio Rock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Yeah. Al lío, Paco. Venga, dale. Venga. Oye, vamos con una cosita que es relativamente reciente, que, fíjate, el 2002. Para las viejunadas que ponemos, ¿no? Para lo que estamos acostumbrados, estamos poniendo música moderna. No, joder, macho. Bueno, los Queen of the Stone Age, el disco rojo de las reinas. No va mal por ahí. Va bien, ¿no? Bien. Pues empezamos con el que para muchos es el mejor disco de stoner rock de la historia. No sé si estarás tú de acuerdo. Yo creo que no. Yo creo que tampoco. Yo creo que no. Es que, sin ir más lejos, los precedentes con Caius me gustan más. Pero, joder, el disco, este el disco rojo de Queen of the Stone Age, el Songs for the Dead. Es el tercero, ¿no? El tercero, ¿tercero? O el cuarto. Sí, tercero. Sí, sí. Tercer disco, creo que sí. El tercero. Bueno, lo que sí consiguió con este disco, que es capital, es llevarlo a un público generalista. Llevar el stoner rock a sitios recónditos, diríamos. Es que Josh Holmes, que es el artífice de esta banda, también uno de los líderes de Caius. Joshua Michael Holmes III. Estos nombres americanos, tío. Joshua Michael. Si es el tercero, supone que el padre y el abuelo tampoco... Bueno, yeah. El padre y él no se esforzaron mucho tampoco en... en elegir. Joder. Antes se ponía el nombre del padre. El del abuelo. Y el del abuelo. Yo tengo los dos, el de mi padre y el de mi abuelo. Ahí está, un completo. Tengo Francisco José. Un completo, sí, señor. Así que... Yo el de mi abuelo, y el de mi padre no me gusta y no se lo puse. No seguiste la tradición. Mi padre se llama Benito y no ¿Benito? Se lo quise poner a mis hijas. Oye, pues tienes cara de Benito, Felipe Benito. Hostia. Vale, vamos a dejarlo ahí. Venga, perdón. Joder. Bueno, cuando se separan los Caius en el 97, pues a continuación aparece Queen of the Stone Age con una formación en la que solo incluía esa formación a Josh Holmes y Alfredo Hernández a la batería. Pero para este disco quiso ser bastante más ambicioso el tío y se llamó a varios colegas. Entre ellos, yo creo que lo más importante, lo que nos sonará a todos, Dave Grohl, batería de Nirvana. Con Dave Grohl también hizo un disco, un proyecto que se llama el Crooked Vultures, con Dave Grohl sí, y Mr. John Paul Jones. Sí, señor. ¿Eh? No me terminó de convencer de ese proyecto. Un poquito Stranger. Sí. Stranger. Stranger. Stranger. Sí, sí. No Stranger. Me terminó de convencer. Pero bueno, eso que, joder, eso es una super banda, ¿eh? Pero no... Mm. Bueno, y otro, por ejemplo, Mark Lanegan, un tío que una vez muerto lo han encumbrado, parece que es la octava maravilla, cantante de Screaming Trees. Suele pasar, cuando te mueres te bueno, pues, Dios nos libre del día de las alabanzas. Eso, que tarde mucho en alabarnos. En encumbrarnos. Y bueno, entre otros de los más importantes. Admirador de los de la cultura española, no tarda, no, lo que lo reconoce siempre, el que le gusta mucho España, que le gustaría venir a vivir a España y tal. Que se venga. Sí, aquí va a ser bien recibido, aunque la última vez que vino aquí, que creo que estuviste viéndolo tú, montó un pollo en directo importante, ¿no? Diciéndole a la gente que se abalanzase sobre las vallas sí, que imitaban una zona de otra, ¿verdad? Que saltase sí. Un poquito. Bueno, es que estaba muy lejos. Madre mía. En fin. Lo que hicieron fue crear una especie de disco conceptual en el que van haciendo una excursión, unas vacaciones por el desierto, escuchando emisoras en castellano. Podremos escuchar en esta canción que vamos a poner por parte del DJ Héctor Bonifacio Echevarría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. ¿Se llama así el DJ? Sí, señor. Me lo dice él, ahora lo escucharemos y él se llama así. Lo dice aquí DJ. Como Rudy Sarzo, pero en DJ. Joder, sí, es verdad. Bueno, este tío, este DJ, lo que hace es presentar una canción que será el segundo sencillo de esta banda. En este viaje por el desierto de California, las emisoras de radio que suenan entre canción y canción dan una especie de continuidad a este disco. Han dejado la temática de las drogas, que yo creo que era demasiado descarado en los anteriores discos, y buscan divertirse pues, como amiguetes con un factor común. La música de los 70. Muy bien. Porque el stoner lo que tiene, yo creo que es fundamentalmente, es música setentera llevada a un punto un poco más... Colegas, unas sí. Cervezas. Mola, ¿no? Y unas garimbas que dices tú y unos mapas. Para beber no hace falta divertirse, ya lo sabes. Hombre, pero te diviertes con ello, ¿verdad? Bueno. Disco alabado por crítica y por fans. Subió hasta el puesto 17 del Billboard en el año 2000. Y en el 2002 creo que llegaron ya a disco de oro. No, perdón, en el 2002 llegaron al 17, que es cuando salió este disco, y en el 2002 a disco de oro casi platino, en el 3. No, me estoy liando. En el 2002, que cuando lo sacan... Una X en la Q1 y un 2 en la sí, Q2. Así me va a mí con las genielas. Éxito. Bueno, nominados a los Grammy como mejor actuación en directo, al final no recibieron el ansiado premio. Venga. Claro, como no iba de drogas, pues no le dieron el drama. Vamos a poner el tema No One Knows del disco Song for the Dead del año 2002. No one knows. Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. ¡Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora! Van a ver, aquí va, aquí va, aquí va. Música impresionante y temible. Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Atiende. Para servirle usted. Más fácil el chico el Benito. Felipe. El Felipe. El Felipe. El Felipe. ¿Que no te parece a ti que de Cayus aquí bajar un poco sí, el pistón? Sí, a mí me gusta más Cayus, esto es más sí, comercial. Es más comercial, pero es que de Queen of the Stone Age a Eagles of Death Metal. Ah, sí. Han vuelto a bajar el pistón. Pues... El siguiente proyecto va a ser música trap. Música sin músicos, joder, como la gente moderna ahora. Sí, música sin músicos. Como la, ¿cómo se llama la señorita esta? Y este, ¿cómo se llama? El Cervantes. No, el Cervantes. No, ah, Quevedo. Música sin música, o sea, sí, sin músicos. Pero sale él y lo presentan... Ya, dos horas aguantando a un tío nada más. Y lo presentan alegremente y no se les cae la gente. No, 100 pavos también. Y luego decimos de los ACDC. No, por lo menos llevan luces. Pero, y cañones y campanas y cosas. Se esfuerzan un poco más en low fit. Hostia, ¿verdad? Copón. No, hombre, qué viejo estoy, macho. No, pero si no es viejo, lo hemos comentado ya muchas veces. Viene el anunciado el concierto de Saxon en la Riviera. ¿Mm? 52 palos y pico. 52 palos y pico por ver a Saxon en la Riviera. Venga, hombre. Venga, hombre. Eso por lo menos son seis o siete para repartirse. Y muy mayores que necesitan una pensión, ¿no? Necesitan una pensión, sentarse, el oxígeno y tal. Bueno, pero vamos. Venga. Vamos a continuar, ¿eh? No sé si te suena Velvet, a ver si lo digo bien, ¿eh? Velvet Black, algo así como el grupo de Biblia Negra. ¿El grupo de speed metal de San Diego? Fue una banda de la costa este que se formó cuando... Gary Driscoll, ¿te suena? Y sí, Craig Gruber, sí, que habían estado en las filas de Elf y The Rainbow, decidieron involucrarse en un nuevo proyecto con Doug McDowell, que también estuvo en Bluchero. O sea, que la gente prometía. Bueno, si se los quitó Richie Blamour de en medio... Sí, se los quitó el primer disco y se los ventiló. Bueno, se cepilló a figuras de primer nivel, o sea, que no es decir mucho. Yo creo que se cepilló a Tolkien. Que se rimaba por allí. Los ricos que le aguantaban un poquito fueron el cantante Joelin, que estuvo en tres discos, el bajista que antes había echado en Deep Purple, el Roger Glover, que aguantó en tres o cuatro, pero se le cepilló a todos. Pues nada, en el camino y en el nuevo proyecto recibieron la ayuda de luminarias del metal, como los vocalistas Jeff Fenholt, este estuvo en Black Sabbath también, ahí no grabó nada, hay algunas demos. Sí. Lu Marullo. O Marulo, ¿sabes quién es Lu Marulo? Lo aprendí ayer, sorpresa enorme. Eric Adams, voz de Manowar. No me extraña que se cambie. Lu Marulo, tío. Y también es de Joey Bellardini. Ese también me suena. Ese también te suena, ¿eh? Es mi amigo Joey Belladonna, más tarde, mis queridos Anthrax. Pues con ese pedigree es difícil entender cómo la banda no llegó a más. Pero ahí se quedaron. Pero bueno, que no llegaron a más es que solo grabaron dos singles con Eric Adams, dos singles con Belladonna. Y un disco. Y ahora creo que han sacado algo, sí, ¿no? Sí, en el 2022 se ha publicado Velvet Black Complete Recordings, que tampoco había que completar mucho, del 81 al 83, que recoge el primer álbum y algunas demos. Así que vamos a escuchar The Saber con Belladonna a la voz. Vamos a ver qué tal los Velvet Black. Bien, ¿no? Sin más. Bien, rock de eso aquella época. Bien, a modo de... Bien, no, pero además es una historia muy curiosa, ¿no? Al final, una gente que ha tenido pues mala suerte en el mundo del negocio. No todo es primera figuras y lentejuelas. No todo va a ser follar. Habrá que coleccionar sellos de Nigeria también. Sellos de Nigeria. ¿Tú sabes esa canción? No. ¿De quién? ¿De tu amigo el Punky? No. Es de... A ver, te lo digo. Vale, venga. Venga, siguiente tema. Javier Crae. Javier Crae. ¿El de Sigüenza? Sí. Bueno, está fincado, Javier está Crae era Alberto Pérez. De la Mandrágora eran tres. Pero yo creo que es, Sabina, que es Crae el que vivía en Sigüenza. No, es Alberto Pérez. Vale. No voy a discutir cosas que no domino. Además, ya Javier Crae... Bueno, pues que no se pierde mucho tiempo, como dices tú. Rick Derringer y Carmine Appice. Sí, señor, Carmine Appice. El proyecto se llamaba DNA. El proyecto... Ácido desoxirribonucleico, ¿no? Sí, digo yo. En inglés. Ribonucleico es RNA, parece, y DNA, desoxirribonucleico. Sacaron... Es que es una cosa extraña, es un proyecto raro. La portada también es un poquito rara. La portada no te haces una idea. Sí, sí, me la he hecho. Vamos, es que no hay por dónde agarrarlo. La portada es una cosa... Bueno, pero cualquier álbum de estos tíos merece la pena. Ahí está, es que es, joder, tú ves a... Yo me lo compré por eso, dices, coño, está Rick Derringer, Babyface Derringer, y cara de niño, porque siempre ha tenido una cara de niño, parecía casi una niña, una jovenzuela. Y Carmine Appice dice, no puede salir mal. Y bueno, no es un mal disco, del año 83, pero con música de aquella época, mucho New Age, mucha mezcla de música un poco... como la música de sintetizadores de Super Detective en Hollywood, pero con guitarras y una batería por detrás. Es tremenda. Aquí los dos, tanto Carmine como Rick, tocan teclas, sintetizadores, guitarras, tocan la batería, hacen voces, prácticamente muy bien, todo ellos. Se lo curran. El disco se llama Party Tested, Party Test. Prueba de fiesta. Y el tema que vamos a poner se llama Doctor of the Universe. Hombre, pues es que lo que comentas, si aquí, macho, cogemos a un tío como Rick Derringer, que después de estar con Edwin Winter durante tantos años, sacar tantos discos de hard rock... Y con los hermanos Winter, con todo, pues deben tener... ¿Cuántos discos tiene? ¿200? Es que, 30. Es que a la vez que sacaba con Edgar, sí. Sacaba en solitario. Edgar, yo tengo dos o tres solitarios. Derringer, Pais, y tiene muchos, macho, pero muchísimos. Bueno, pues ya digo, es New Wave mezclado con guitarras y una batería sobresaliente. Y bueno, pues ya digo, hay que situarlo en el contexto en el que se grabó. Mucha música que sonaba para bandas sonoras con mucho sintetizador bailable. Pero escucharos el solo de Rick Derringer para que veáis cómo funciona y la batería que hay por detrás. ¿El productor? No lo sé. Spencer Proffer, ¿te suena? No, nada. Es un tipo de origen alemán que hizo el productor del Metalhead de Queer Riot. No me digas. Sí, ¿el productor del Metalhead? Madre mía. Para que veas. Madre mía. O sea, el mismo año, porque este disco del 83... sabía lo que hacía. Así que, bueno, ala. El tema Doctor of the Universe. Ahí os queda eso. We'll be right back. Parece. Un poquito jiu-jiu, ¿no? Si le quitas la guitarra, si le quitas la guitarra, disco, la hemos bailado como Duran Duran. Bebías Malibu con piña, tú. Malibu con piña. Madre mía. ¿Quién te llama? Dile que estás ocupado. Pues lo sabe, así que. Pues que no toque los. Vamos un poquito a la actualidad, ¿eh? O sea, a la actualidad porque estamos viejunos, que te cagas. Vamos con Machine Head. Desde el área de la Bahía de San Francisco, que lanzarán el próximo abril lo que será su undécimo álbum en estudio, que llevará por título Anatón. Onceavo, como dicen ahora la gente, onceavo. Una pata en la boca el del onceavo. Ay. Un disco que, según nos dicen en la nota de prensa, al loro, desborda melodías melancólicas y, sin embargo, golpea con riffs contundentes en himnos de amor perdido y tristeza. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué coño es esto? Ay. Será la traducción, ¿eh? Bueno, nos da igual. Tras 11 álbumes, estos tíos siguen siendo tan feroces como nos gusta. Así que vamos con el segundo sencillo, que se llama Una Bon. Vamos a ver si es tristeza. Tristérrimo. Tristérrimo de amor perdido en la tristeza. One bound, one breakable, so never tear us down, never you'll wear the crown. We'll be right back. back in the chase. Black wolves, running from the reaper. Dodging a sickle cop with foot in the grave. Sick of all the compromising bullshit, also agonizing. Give it to us rising as a click in a fist. Stop with all the blades arriving, we are flat caught arriving. Not apologizing, I'm the king of the sick. Mirrors and wide eyes, the vessels of our pride. Never forget, we will never forgive. Never forget, we will never forgive. Wipe out, wipe, break up balls. You'll never tear us down. Never, you'll wear the crown. Wipe out, wipe, stop our bones. Unrivaled power, we are about, about. Tolling of American, clearing and calm for the decadent. With majesty and brutal, the alchemy nocturnal. Liberty will live eternal. ¿Has visto la tristeza y el himno de amor? Sí, yo he visto amor por todos lados y... Es que el amor en tu época era otra cosa, Felipe. Ahora es así. Y estaba a punto de ponerme a llorar. ¿Sí? Sí, te he visto. Sí. Te he visto. Bueno, voy a poner una cosa... Últimamente estás un poco sensible también. Vamos a poner una cosa curiosa, tío. Una cosa que he descubierto... Un proyecto. Se llama Metal Pollator, tal cual. Metal Pollator. Y el tema se llama Mi Chica. No tienen álbum... Va sacando canciones. El tío, tú eres Paco Pollo, ¿no? Bueno, pues este es Paco Culebra. ¿Paco Culebra? Un ceutí que Culebra. Saca sus... bueno, él saca sus temas. Él, en general, hace todo. Canta, que a mí me parece que canta de lujo el amigo. Y es un proyecto suyo, hace todo. En este proyecto, pues ha pedido colaboración con algunos amiguetes que han metido alguna guitarra, algún bajo y tal. Y bueno, es para que nos hagamos una idea. Como Gigatron, heavy con mucho humor, pero a mí me parece que lo que es Gigatron al final son demasiado cachondeo. Por cierto, iban a venir a Guadalajara y al final no vinieron, nos quedamos sin verlos. Metal Pollator tiene una portada a los singles que saca muy, muy, muy chulos, con un pollo hipermusculado, ahí matando y con sangre por todos lados, muy chulo. El proyecto musicalmente me parece más serio, por ejemplo, que Gigatron. Pero las letras son de mucho humor. Canciones, por ejemplo, pues Metal Pollator, El Rey del Botellín, Rabomán o Esta Mi Chica. Que bueno, vais a oír la letra y es bastante clara. Conozco a todos. Conozco a todos. ¿Todos también de Mi Chica? Joder. Conozco a todos. La chica que dice que le huele el culo como una... Le huele tan mal que una alcantarilla a su lado es perfume de Loewe. Pero el tío, escucha la voz. Entonces a esa no. Bueno, me puse en contacto con él para que me contase un poquito cómo va la historia. ¿Sí? Sí, y bueno, lo que me dices es eso, que es un proyecto suyo, que no duda que en algún momento, pues posiblemente agrupe todas esas canciones que va sacando poco a poco, las meta en un CD y lo publique. Bueno, pues a ver. Ya tenía algún otro proyecto. Pero bueno, desde Ceuta, Paco Culebra, aquí mi compañero... Paco Pollo, saluda a Paco Culebra. Pues Paco, de verdad, mucha suerte y desde aquí todo nuestro apoyo. Si va sacando cosas, te iremos apoyando desde aquí. Metal Pollator y Mi Chica. Y eres la mujer de mi vida. nota estoy seguro que es la elegida. Cuando me acerqué me quedé boquiabierto. Un olor nauseabundo casi me deja muerto. La chica olía como una piara de cerdos. Casi me da un yuyu y me quedo tieso. Charlé con ella y volveré a quedar. Eso sí, la próxima cita voy con más garantías. Mi chica, mira que es preciosa, pero su conejo, como que no me huele a rosa. Yo no tan fuerte. Le dije que se bañara con alcohol de 90 grados, pero lo único que consiguió es dejarle el chocho pelado. La pobre ponía de su parte, pero no había remedio. Yo ya no sabía cómo quitármela de en medio. Me enfermé con ansiedad y ya ni se me levantaba el pene. Como siga con ella anoche, preciosa, pero su conejo, como que no le huele a rosas. Mi chica, el único fallo que tiene es que una cloaca a su lado es perfume de nueve. ¿Qué te parece la voz que tiene? Bien, bien, bien. La letra al margen, bueno, la letra, a mí la letra me parece divertida, pero sobre todo lo que envuelve esa letra, es la música, es bastante, bastante seria. Me gusta como la cantante. Paco, aquí tenemos Paco Culebra. Paco Culebra, tienes aquí nuestro apoyo. Un apoyator grande. Eso es, ahí bien, bien. Vamos bien a presentar una banda que nos llega desde Bélgica, Hedonist, una magnífica mezcla de stoner y metal. Heavy implacable con mucho groove, la combinación perfecta, Felipe. Me gusta. Y Tus es su tercer larga duración, te agarra por el cuello desde el principio y desgarra la esencia de tu ser. Desgarra la esencia de tu ser. Exacto. Stoner metal con una producción pesada y directa como un tren de mercancías. carga de mercancías pasando por encima de tu puta cara. Vamos con Hedonist y el tema The Scraper. Hedonist. poner Doom. Mola, mola. Sí, señor. Bueno. Belgas, hemos dicho que era. Bueno, alguna cosa buena tiene que tener los belgas, aparte del chocolate. Chocolate belga. Que luego mucha fama, el chocolate Mercadona lo compras igual. Te fastidia. Ya está, ala, arreglado. Venga. Bueno, vamos a poner un grupo de rock progresivo, pero rock progresivo del viejuno, viejuno, que es el que te mola a ti. Muy bien, ¿ves? Muy bien. ¿Ves? Bueno, Eloy, un grupo alemán que allá por el 76 sacaron un LP que se llamaba Down, y vamos a poner la canción The Sun Song, que está basada en el libro de H.G. Wells, La máquina del tiempo. Es el quinto disco, y después de bueno, una desbandada general de la banda, a excepción de Frank Borneman, que es el líder. Se fueron todos, pero la compañía discográfica le apoyó un poquito para que siguiese adelante con el proyecto. Se fueron todos por disensiones en la concepción, en lo que querían ellos hacer de musicalmente. El resto de la banda quería hacer algo más en su línea, que lo que habían hecho hasta entonces. Bueno. Psicodelia, eso es. Y Borneman lo que quería hacer es rock progresivo. Sinfónico. Rock sinfónico al uso. Lo que antes se decía rock sinfónico, que la llamamos todos progresivo, efectivamente. Llamaba a nueva gente, entre ellos a un conocido por toda la parroquia heavy, Jürgen Rosenthal, que era el batería, no sé si fue en el Flight to the Rainbow, de Scorpions. Hace la continuación de algo parecido a lo que hicieron en el primer LP, pero ya digo, enfocado al rock sinfónico, dejándose de psicodelias. Siguen funcionando. Sigue este Frank Borneman al mando, pero yo no sé con qué gente ni con quién. El 2000 en second disco, el año pasado. Sí. Yo el más viejo, o sea, el último más viejo que tengo de él, o más viejo, más reciente, es el de uno del 83, uno que se llama Ra, que se metieron un poquito en una vertiente un poco más comercial. Lo curioso de este grupo de Eloy es que por esa época lo que se practicaba en Alemania, su país natal, era el krautrock. Pero esto no. Estos no, estos van más en la línea pues de Pink Floyd, de King Crimson, de Yes, gente sinfónica al uso. Vamos a poner lo que como comentábamos el tema de Sun Song, el hoy. Tranquilidad ahora. Chase the early rising sun next day. Bueno, hay que decir que tampoco eran los primeros de la clase obra en su época. También, fantástica y estremecedora. A lo mejor para la hora de la siesta, Regu. Oh, fantástico. Claro, fantástico. Catapum. Unos cabezazos importantes. Joder. Bueno. Vamos a conseguir. Vamos con Budgie, ¿eh? Power trío de hard rock y heavy metal formado en Gales en el 67, pero que no tuvieron su debut hasta el 71. Referente de la New Wave of British Heavy Metal, manteniendo su heavy primitivo y potente de primera generación típico de los 70. ¿Te gustan, Bachi? Mucho. ¿Eh? Me gusta su época más heavy de los sí. 80, la anterior que era más blue, boogie, más, hard sí. rock, sí. Sí, sí, me gustan. Pues nada, fuente de inspiración de grandes nombres como Metallica, Maiden, Soundgarden, que le han rendido homenaje en forma de magníficas versiones. Y vamos con una versión de todos conocida, no la versión, la original, del Crash Course in Brain Surgery que hizo Metallica, de Patsy. Es la original, que me he liado yo un poco. La original de Budgie, del primer disco, del 71. Bueno, pues venga, que nos vamos a despedir con Thunder Mother, el Raise Your Hands, del disco Black and Gold. Es el quinto trabajo de estas suecas que cambian de componente en cada disco. En este momento creo que cambiaban para este disco a la bajista, pero sigue ahí al frente Filipa Nasil. Es la que queda solo, que ¿no? La guitarrista, Filipa. La que líder, que es estudio Felipe, producción. Filipa Nasil. Van americanizando su sonido poco a poco y dejando de lado el sonido ese australiano muy AC/DC, aunque también hay canciones en las que se nota claramente. Hard rock eléctrico, irreverente, muy festivo. Dejan hueco baladas muy Aerosmith, de nuevo en esa línea americana, muy para las FMs. Y bueno, lo que queda claro es que hacen lo que quieren. Graban lo que quieren y punta pelota. Thunder Mother, el Raise Your Hands, y nos vamos. Nos podéis escuchar en Radio Rebato todos los días, 5:30, 6:30, y en todas las plataformas que empiecen por ahí. Un abrazo para todo el mundo. Bye, bye. Adiós.